Capítulo 5, hermanos. Gloria a Dios. Bienvenidos los amigos y bienvenidos los domingueros. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Creyente que solo viene el domingo no se ha convertido al evangelio. Gloria a Dios. Esos son los hermanos Valle, nunca crecen. Aleluya, Santo Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5. Este tema me lo regaló un pastor amigo. Llegó desde Canadá buscándome. Desde Canadá. Y llegó a la casa y me dijo: yo quería conocerlo a usted. Un pastor de muchos años de ministerio. Pero me dijo: vengo a animarlo. Que sigan predicando la verdad, me dijo. Gloria a Dios. Oiga, ¿desde dónde? Desde Canadá, hermano. Y me dijo: le quiero regalar un tema que Dios me dijo que es para que usted lo predique. Y lo voy a predicar hoy. Porque anoche que entré al banco, el Señor me dijo: el tema aquel que te regalaron, ese es el que vas a predicar mañana aquí. Gloria a Dios. Y el tema es: no como tú quieras, ni como tú digas. Aleluya. Ese es el tema. No como tú quieras, ni como tú digas. Vámonos, Segunda de Reyes 5:9. Vamos a leer hasta el verso 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verso 11. Y Naamán se fue enojado. Oiga eso. Diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá de nuevo y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Cierre su Biblia, déle la mano al que está delante de usted y detrás de usted y a la par de usted y dígale: no como tú quieras, ni como tú digas. Sin miedo, por favor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Voy a predicar tu palabra. Respalda la misma en el nombre de Jesús. Amén. Y a ver, pueden sentarse, amados hermanos. Cansados, mas todavía persiguiendo. Ese es otro tema. Gloria a Dios. Bueno, ¿quién no se cansa en el camino? Todos nos cansamos. El cansancio en el camino, ¿verdad? Aleluya. Vamos a esperar que respeta la palabra. Y la palabra no puede ser irrespetada. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios en esta hora. Le digo: alguien me cayó porque yo soy uno de esos. También tengo un hijo, comencé a pastorear de 21 años de edad. Mi niño tenía como 3 añitos, 3 o 2 años cuando comencé a pastorear. Nunca anduvo corriendo en el templo, mucho menos ahora que tiene 14 años. Gloria a Dios. Donde lo sentaba, ahí se quedaba. Y yo subido en el altar, porque el ministro tiene que ser ministro del altar. Aleluya. El problema hoy es que se suben los músicos y se va el pastor. Ese es un problema bien grande. Es el pastor el que debe estar arriba y los músicos allá abajo. Levante la mano y adore a Dios. Escribe antes de la iglesia. Ay, ya comenzó a machetear otra vez el pastor. Mira, hermano, la palabra. Mira, la palabra es respaldada. La palabra es apoyada. La palabra, aleluya, es la que tiene la máxima autoridad en toda la iglesia. Por eso la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia. No está diciendo, escríbele a los líderes del pastor. No está diciendo, escríbele a los líderes de jóvenes, de caballeros, a los líderes de damas. No, escríbele al ángel de la iglesia, al ministro, al pastor, a aquel que tiene la lámpara encendida en todo el pueblo de Dios. Aleluya, porque es el pastor el que va a dar cuenta de las almas, el que va a dar cuenta de la iglesia. Nadie dentro de la palabra cuenta con otro, nada más que el pastor. Y si el pastor se descuida y las almas se descuidan, a quien le van a pedir cuentas al pastor. Corría que Cristo le ama. Y en estos 12 años ha llegado mucha gente y me dice que, hermano, yo quiero estar dentro de lo que es la junta ejecutiva dentro de la iglesia. Y le digo, ¿para qué? ¿Para qué quiere estar usted? ¿Para estorbarme? ¿Para querer mandarme? Hay otros que me han querido comprar con dinero y con comida. Hubo uno que me llenó la refrigeradora de pollo. Cuando abrí, hermano, la refrigeradora tenía que brincar porque los pollos se caían congelados. Pero yo se me quebraba un pie, gloria a Dios. Y después de que me llenó la refrigeradora de pollo, me dijo, pastor, tengo algo que hablar con usted. Le dije, ¿qué es, hermano? Deje de predicar la palabra como usted la predica y le voy a seguir llenando la refrigeradora. Lo siento mucho, yo no dependo del hombre, dependo del Dios que está en el cielo. ¡Aleluya! Y él sigue en el control. ¿Cuánto dice que no Dios de esta hora? Por eso no te vengas, pastor. Hay lecciones grandes en la palabra que son para nuestra ayuda. Y para que nosotros no caigamos, hermano, en semejantes ejemplos de desobediencia muchas veces. La palabra de Dios tiene lecciones que son tan ricas y enriquecen nuestra vida espiritual. Lo que pasa es que para poder entender la palabra tienes que vivir una vida en el Espíritu. Para poder entender y asimilar lo que la palabra dice, tienes que entender a Dios. Y a veces tratamos de entender a Dios, pero no podemos. Pero lo poquito que le podemos entender, en eso poquito Él se glorifica. En eso poquito, aleluya, Él desciende y derrama de su gloria sobre el pueblo. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Y hay gente que a veces quisiera entender el Evangelio a la manera de ellos. Aleluya. Oye, ¿por qué en el Evangelio no me dejan hacer esto? ¿Y por qué en el Evangelio no me dejan mover un poquito el esqueleto? Y tú sabes, ¿verdad? Lo que la gente quiere. ¿Y por qué en el Evangelio no me dejan ir a un cine? ¿Y por qué en el Evangelio no me dejan ir a un teatro a ver allí a los actores, aleluya, y a ver qué es lo que hacen? ¿Por qué en el Evangelio no me dejan usar falda corta? ¿Por qué en el Evangelio no me... Algunos me están permitiendo, pero es el diablo que se metió dentro de la congregación. Porque donde está Cristo, la mujer tiene que andar vestida con pudor y modestia, como mujeres que profesan piedad, dice la Biblia. Mi esposa no usa falda larga porque yo se lo exijo. Mi esposa usa falda larga porque ella ha conocido a Dios. Mi esposa me dice, yo no lo uso, me dice, la falda larga porque te quiero agradar a vos. No, yo uso falda larga porque he conocido al Dios que vos conocés también. Aleluya. Porque ese es el problema de algunos, que mientras están en una iglesia sana doctrina, ellos son sana doctrina. Pero se van a una iglesia liberal, se les metió el diablo también. Aleluya. El que es sana doctrina será aquí en China y donde quiera que vaya. ¿Cuánto dicen que no Dios está ahora? Voy a aplaudir por algunos que no tendrán mano duda de eso. Por eso tú ves hoy un evangelio, hermano, de supermercado. Aleluya. Un evangelio de variedad. Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, el evangelio no era de variedad. El evangelio era uno solo. Sí. Pero aún en el tiempo del apóstol Pablo comenzaron a meterse hombres encubiertos dentro de las congregaciones y comenzaron a cambiar la doctrina del Señor. Jesucristo dijo: en esto conoceré de mí, pero el que hable lo suyo propio, ese no viene de parte mía. El que hable, aleluya, cuento de nada. Ay, ay, ay, Dios mío. Por eso cuando yo leo la vida de estos profetas, yo, hermano, tiemblo. Aleluya. Esta era una gente tan terrible que le creía a Dios, hermano. Cuando leo los profetas, hermano, la fe mía como que crece. Aleluya. Porque aquel que lee la palabra, la fe le crece, hermano. Pero aquel que no lee la palabra está creyendo en los dólares de Obama, está creyendo, aleluya, en las casas de Estados Unidos, está creyendo en los aviones y en los carros que Estados Unidos le puede dar. Pero aquel que lee la palabra dice: yo creo en un Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que está debajo de la tierra. Este hombre ha predicado tres mensajes y no se ha leído la voz. No. Es que sabe que entre más predicamos, más la garganta se nos afina. Aleluya. Entonces algunos pastores están esperando el domingo para predicar. No, hay que predicar todos los días. Aleluya. Por lo menos si no estás en un púlpito, pues salir a la calle, dile algo a alguien. La alma te adora, Jesús. Yo cuando no estoy predicando, estoy cantando en mi casa. Mire, conecto, aleluya, el teléfono, pongo a todo volumen la música y comienzo a adorar la gloria de mi Dios. Algunos están esperando llegar al altar para cantarle a Dios. El Señor reprenda al diablo. Cántale en el carro, cántale en la sala, cántale en la bañera, cántale en el cuarto, cántale donde quiera que vayas. Quiero que se dé cuenta de algo, hermano. En este capítulo 5 narra la historia de un hombre que era un general, era un hombre bien acomodado, con mucho dinero, un hombre valiente. Se dan características tremendas de este hombre. Incluso dice que Dios, a través de él, le había dado libertad a Siria. Mire qué tremendo. Pero ahí está el asunto. Hay un pero. Aleluya. Era leproso. Y usted sabe lo que representa la lepra en este tiempo. Representa todo lo que es pecado. Representa todo lo que es inmundicia. Entonces yo quiero que tú oigas lo que Dios quiere decirte en esta hora. Aunque tú tengas un diezmo, pero no vives una vida de santidad, tú estás leproso. Aunque vengas y grites gloria a Dios, aleluya, en este lugar, y no vives una vida de santidad, tú estás leproso. Aunque vengas vestido como sana doctrina, aleluya, y no vives una vida de santidad, tú estás leproso. Aunque aplaudas, aunque grites, aunque corras dentro del templo, si no vives una vida de santidad, estás leproso. Esa lepra solo te la puede quitar Jesucristo. Habrá alguien que dirá aquí: bueno, este hombre está diciendo que yo estoy leproso, pero yo me miro y estoy sano de pie a cabeza. Pero espiritualmente estás leproso. Espiritualmente estás enfermo. Espiritualmente hay una enfermedad que no te la puede quitar nadie. Puedes tomarte todos los medicamentos del mundo. La Biblia dice: te puede bañar con jabón y te puede bañar con cloro, con lejía, y eso no traerá limpieza a tu vida. Pero aquel que se ha humillado ante Jesucristo, ese ha sido limpio del pecado. Aleluya, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé cuáles son las características que usted tiene. Gloria a Dios. Buen cantante, buen músico. Aleluya. Valiente, pero leproso. Gloria a Dios. Oye, ni todo el dinero del mundo podría traer sanidad a la vida de este hombre. Aleluya. Tú no puedes comprar con dólares la salvación. La Biblia narra la historia de un hombre que se vestía de púrpura y de esplendidez y cada día hacía banquete, pero su alma estaba perdida. Y usted me dirá, hermano pastor, ¿cómo sabe eso? Porque la Biblia lo dice. Dice la Biblia que muriendo este hombre descendió a la sepultura y fue llevado, hermano, al infierno donde se estaba quemando. Había otro que comía de las migajas que caían de la mesa porque nadie se dignaba de darle un bocado de pan, pero aún comiendo de esas migajas tenía Jesucristo dentro del corazón, porque lo que más vale en esta vida es tener a Jesucristo dentro de nosotros. ¿Cuántos lo tienen adentro de este lugar? Imagino el velorio de este pobre. Llegaron unos dos o tres pelones por ahí. Y unas dos peludas, porque las mujeres de Dios no se cortan el pelo. Hay un silencio así como bien macabro hoy aquí. Pero lo bueno es que mi papá es experto en romper corazones de piedra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El papá que yo le sirvo, aunque no se mueva una mosca, él puede hacer cosas grandes de esta hora. Aleluya, todo el que tiene ese Dios sabe lo que Dios puede hacer. Y entonces mire que este hombre tenía una mujer trabajándole en la casa, que era una esclava israelita. Y aquella esclava le dice a la señora de casa: si mi amo supiera que en Israel hay un Dios poderoso, mi amo no viviría con esa letra que él tiene. Qué bonito es cuando alguien abre la boca para hablar cosas buenas, gloria a Dios. Porque hay otros que cuando abren la boca lo que les sale es basura. Levante la mano y no le den gloria a Dios. Pero qué bonito es cuando usted abre la boca y bendice la gloria de Dios. Aleluya, no para hablar mal de hermano, no para hablar mal de pastor, no para hablar mal de nadie, sino para glorificar la gloria de Jehová. Si vas a bendecir, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, que yo la quedaré, dice el Señor. ¿Verdad, a las chismosas? Estoy hablando con las chismosas. La que no es chismosa, diga gloria a Dios. Ahora, y hay hombres, ¿verdad?, que no les gusta el chisme, pero los entretienen. Ese aplauso es para Obama, que siente bien de él. Obama que va a ser ese pueblo. Porque cómo se mueve el chisme en la congregación, hermano. Mire, las cosas que son falsas, cómo se propagan dentro del pueblo de Dios, como pueblo. Pero si hay un hermano grave en el hospital, usted es el último en darse cuenta. Levanta un falso alguien por ahí, el primero en darse cuenta es el pastor. Porque la hermana chismosa es la primera que impide ese pastor, impide ese pastor. ¿Qué? Aleluya. Pero cuando un hermano tiene algún accidente, el último en darse cuenta es el pastor. Yo no sé usted, pero yo tengo línea de queja allá donde yo pastoreo. Me llaman los hermanos y de repente, aló, sí, hermano, ¿para qué queja me está llamando? Porque hoy hay que ponerle línea de queja a las congregaciones. Pero la congregación que de verdad está revestida del poder de Dios no anda poniendo queja de nadie. Busque a Dios, ponga los ojos en Jesús, porque es el que nos vaya a ser el autor y consumador de la fe. Esta muchacha abrió la boca. Sí, mi Señor. Gloria a Dios. si mi Señor supiera. Esto, y en vez de ayudarle lo termina de hundir. Búsquese gente espiritual que ore por usted, gente espiritual que le dé la mano y lo levante, gente espiritual. Wow. Entonces le dice al rey de Siria, hazme unas cartas ahí para el rey de Israel. Dicen que ore y se equivocó. Y le hace las cartas, hermano, y de repente este hombre llenó unos burros de oro, a otro burro le metió plata y al otro burro yo no sé, le puso bronce y una joya más. Aleluya. Terrible, hermano, iba aquel hombre con un séquito terrible, una representación tremenda, hermano, con bombos y platillos, no es que era el hombre importante. Y el general de Siria. Y entonces, hermano, de repente llegan a la corte del rey de Israel y le dan la carta. Y cuando el rey lee la carta, rasca sus vestidos. Dios. Y se mire cómo este perverso rey de Siria está buscando que hagamos guerra. Porque aquel que anda en la carne, todo es guerra para ellos. Sonría que Cristo les ama. Aquí no es guerra contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra la muerte de maldad que se mueve en las regiones celestes. Dios no te ha mandado a pelear con ningún hermano. Aleluya. Porque hoy en las iglesias, por pastor, ¿cómo tiene que servir de mediador uno? Vaya, hermanita, déle un beso a esta, por no, la odia. Dios, que la va a llevar el diablo si está peleando, hermano. Aleluya. Y a usted también, hermanito, que no puede ver al otro hermano, se lo va a llevar el diablo si no aprende a perdonar. En el camino de Dios tenemos que ser perdonadores, como quiera que te traten a ti, trata a los demás. Por eso Jesús dijo, si alguien te obliga, ahí una milla, ve dos. Si alguien te pide la capa, quítate el vestido y dáselo también. Aleluya. Si alguien te da la mejilla derecha, ponle la izquierda. Ahora, si usted me da la mejilla derecha, hermano, yo no lo voy a poner a la izquierda, yo salgo corriendo. Gloria a Dios, aleluya. Luis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Voy a ponerle yo la otra porque me ha dado uno. Y me echó a correr. Gloria a Dios. Ahora me gustó lo que un predicador decía. Nadie sabe hasta dónde puede llegar hasta que lo pruebe. Amoroso Dios. Porque yo le puedo gritar de aquí, hermano, si me pego una medida y pongo la otra, no sé. Porque si me hallan en espiritual, yo le voy a poner la otra medida, pero si me hallan en la carne, yo le voy a regresar dos. ¿Sigues entendiendo, hermano? ¿De qué no te estamos hablando? Si usted anda en la carne, aunque conozca la palabra y le pega con la punta, usted va a responder. Aleluya. No se me venga a hacer usted el super espiritual aquí. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Sigo, hermano. Amén. No, que te estamos yendo. Poderoso Dios, aleluya. Está bueno. Entonces el rey de Israel, mira, agarra la ropa y ¡fua! Santo Dios. ¿Quién es? Me manda a pedir perro. Y de repente Eliseo mira, como que Eliseo tenía orejas por ahí. Allí en mi país le dicen orejas a los que están viendo por las ventanas y mirando los delincuentes y matan a la policía. Eso son los orejas en mi país. Incluso hay pastores que tienen orejas dentro de la congregación. La oreja más grande que yo tengo se llama el Espíritu Santo. Ese sí que de verdad cuenta las cosas como son, cuando habla la gloria de Dios. Ese que sí que de verdad que no se equivoca, no le quita ni le pone. El problema es chismoso, es que si no le quita, le pone. Chocaron dos carros, pero viene contando que fueron 20. Por favor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mira, te mando estas, oiga lo que le decía a las cartas. Te mando estas cartas, y cuando estas cartas lleguen a ti, sabes por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Mire qué equivocación la de ti. ¿No hay muchos así aún dentro del pueblo de Dios? ¿Siguen creyendo en la brujería? ¿Siguen creyendo en el yerbatero? Levante la mano y adore a Dios si usted puede. Que si usted le revuelve, mire hermano, uno dos ajos y le revuelve una lágrima de cocodrilo y le echa unos pelos de gorila viudo y unas uñas de no sé qué. Mire, esta gente se va a sanar, terrible. Tenemos yerbateros todavía dentro de la iglesia. Hay que reprender a ese diablo de hierba que anda encima. Levante la mano y adore el nombre de Dios. Creyentes que todavía son supersticiosos. Todavía tienen colgada la herradura del caballo viejo ahí en la puerta de la casa. Y algunos otros detrás de la puerta. Al diablo no lo echa ningún malo de un diablo. Al diablo lo echa fuera la sangre de Jesucristo. Al diablo lo echa fuera el poder de la palabra. Y dice el rey: soy yo Dios que más pide vida para que este día mía que sale el nombre de su lepra. Considerad y ved ahora como busco casi 50 años. Entonces el Eliseo que tenía el Espíritu Santo le dice a un siervo: ven, en el palacio ahorita hay un hombre buscando sanidad. Dios me lo declaró. Ve y dile que venga donde yo estoy. ¿Cuántos creen en ese Dios en este lugar? ¿Cuántos creen en ese Dios en este lugar? Mira, hermano, cuando el rey de Siria se reunía en los secretos y hablaban en los secretos, nos vamos a ir por acá, vamos a doblar por acá y le vamos a salir a Israel adelante y nos vamos a matar. Inmediatamente el oído de Jehová estaba ahí puesto. Y de repente llegaba donde el hombre de Dios y le decía: mira, dile al rey de Israel que no se vaya por ahí porque lo van a estar esperando. Porque cuando usted es dirigido por Dios, usted, hermano, no va a irse por donde usted quiere. Cuando usted es dirigido por Dios, usted va a ser guiado por donde Dios quiere que usted camine. Y a veces Dios le va a indicar caminar por lugares que parecen intransitables, pero cuando usted se atreva a caminar, es ahora el poder de Dios que va a orar a favor de usted. Qué terrible cuando Dios te dice: mira, camina por ahí, pero tú comienzas a ver abrojos de espinas. Señor, pero ¿cómo me mandas a caminar por ahí? Camina. Una hermana tuvo un sueño, y en el sueño el Señor se le paró la par y le mostraba un caminito chiquito, angosto. Le dijo: hermana, camina por ahí, le dijo el Señor. No, padre, le dijo, mira, está lleno de espinas, está lleno de abrojos. ¿Cómo yo voy a caminar por ahí? Le dijo el sol: Señor, no puedo. Te digo que camine. Está bien, Señor, me voy a atrever. Y cuando comenzó a caminar, salían unas manos y comenzaban a quitar las espinas. Porque ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo porque lo está mandando. Cuando Dios te mande a caminar, camina. Oh, hay gente que no está entendiendo esta tarde, por favor. Dile que venga a mi tienda. Y allá inmediatamente Naamán, hermano, se sube a su carro. Ahora, en aquel tiempo, hermano, los carros eran un artefacto con dos ruedas jalados por dos caballos. No es como, no cree usted que llegó allí en un BMW, no. Era un carro donde él se subía, tenía dos ruedas y los caballos guiaban aquel carro. Entonces es como hablar hoy de un carro actual. Nada más que estos tienen motor, no tienen caballo, los caballos los tienen dentro del motor. ¿Verdad? 20 caballos de fuerza, 15 caballos de fuerza. Yo no sé cómo le metieron los caballos ahí, pero se los metieron, hermano. Sonría que Cristo le ama, gloria a Dios. ¡Aleluya! Y de repente, hermano, llega a la tienda de Eliseo. Y este hombre dice, mira qué tremendo. Como yo no soy el gran general del ejército de Siria, el profeta saldrá, clamará a su Dios, me pondrá la mano y me voy a ir sano. Y de repente, hermano, sale un mensajero por ahí. Naamán, ¿sí? Dice mi señor que te zambullas en el río Jordán 7 veces y la lepra se te va a quitar. Inmediatamente pegó el brinco y dijo, pero ¿cómo es esto? Si Abana y Farfán son los mejores ríos que tenemos en Damasco, y este profeta loco me manda a bañarme en el río Jordán, porque él quería, aleluya, que el profeta lo sanara como él pidiera, pero en este camino no es como usted pide, es como el Dios del Señor. Si usted quiere vivir en este camino, primero tiene que aprender a morir. ¿Cuántos están muertos? Están muertos al pecado en este lugar. ¿Cuántos están muertos al diablo en este lugar? ¿Cuántos están muertos al mundo en este lugar? ¡Oye, diablo, no vengas a tocar la puerta porque yo estoy muerto! Ahora, alguien se pregunta, ¿y cómo es que porque uno lo entiende? Esta cuestión es tan sencilla que si no, tú no tienes a Dios y estás vivo, caminando estás muerto. Tú manejas un carro, pero estás muerto. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero si tú tienes a Cristo, tú estás vivo para Él. Muerto para el mundo. Y muerto para todas las cosas que antes practicabas. ¿Cuántos murieron al alcohol en este lugar? ¿Cuántos murieron al adulterio en este lugar? ¿Cuántos murieron a la mentira en este lugar? ¿Cuántos murieron a la vanidad en este lugar? Para vivir hay que morir. Para vivir hay que morir. Para vivir hay que morir. Le tocaron donde más le dolía. El orgullo. ¿Sabes cómo yo le llamo al orgullo? El síndrome de Lucifer. Ese fue el primer pecado que se dio en el cielo. El orgullo. Ay, en para gloria de Dios, pero llegando a la casa le dije, ¿qué tal me quedó el canto? ¿Quién fue para la gloria de Dios? Aleluya. Entonces algunos están predicando y llegan a la casa y le preguntan a la mujer, ¿y qué tal el mensaje que predicó hoy? Tenía chilito. Ah, y para la gloria de Dios, dice que lo predicó. Aleluya. Ah, algunos otros dicen, yo pedí una parte especial para la gloria de Dios, y cuando llegan a la casa, yo soy el que. Santo Dios. Entonces no lo hiciste para la gloria de Dios. Aleluya. Quiero que te des cuenta de algo. Dos hombres llevaron ofrenda ante Dios. Santo. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Abel tomó de lo mejor de la tierra. Porque no tomó lo peor, tomó lo mejor. Para llevarle al Señor. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Quién? Caín. Sí, no. Tomó lo mejor de la tierra. Sí, lea la Biblia. Sí, es que algunos dicen que Caín llevó lo peor. No, Caín llevó de lo mejor de la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios no le acepta? Le voy a dar una pequeña lección hoy aquí. ¿Por qué Dios no le acepta la ofrenda a Caín? Porque el mismo Dios que cuando el hombre peca en el huerto del Edén fue el mismo que sacrificó animales para derramar. con primera y le meten unos bloques hacia adelante en la llanta. En la mañana que se levanta el dueño, manda a algún muchacho ahí y le dice, quítame esas piedras de ahí, se las quita, que mal, y cuando deja ir el carro lo encienden primero. Aquí hay gente que ni impuesta prende en esta noche. Yo creo que ni empujado prende. Levante la mano y ahora que la gloria de Jehová. Pero el que de Dios está siempre encendido. Por eso Jesús dijo, en todo tiempo vuestra lámpara esté encendida. Aquí es donde viene lo bueno del mensaje. Cuando usted viene al Evangelio y entonces usted viene con las cejas bien sacadas, entonces Dios le dice, vení para acá, no es como vos querás. Y algunos dicen, ¿y por qué le habla un hombre? ¿Por qué a los hombres se sacan las cejas? Que les metió un espíritu de Ricky Martin, levanta la mano a los homosexuales, mi alma a Dios. El hombre de Dios no se quita la ceja ni la mujer de Dios. A mí me llegó un hermano una vez a la iglesia con unos manicitos chiquitos. Y le digo, hermana, disculpe, que es gloria a Dios le dan esos manicitos que ando usted. Por favor, me veo usted. Y esta señora tiene alto a la manicita. Pero ¿sabe qué, pastor? Que cuando me veo al espejo, brilla. Hoy y me busca usted su maritito, nadie me lo va a poder quitar. Entonces le dije, venga, vamos a ver qué dice la Biblia. Gloria a Dios. Me la llevé a Isaías capítulo 3, verso 16 en adelante. ¡Aleluya! Donde dice, Dios le quitará los zarcillos a las hijas de Sion. De ahí me la llevé a primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante. Que vuestro camino no sea el externo, de peinados ostentosos, ni de vestidos lujosos. Aleluya, ni joyas de plata o oro. Aleluya, que tu barro, que tu ornamento sea un espíritu afable y apacible. Porque me amaste a mí. Y de ahí dice el otro párrafo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a la pizza. Te amo más que a los rayitos que me hacen por allá. Te amo más que a mi play, porque algunos ya no tienen ganas. Viejito de 60 años y con el pelo que hasta alegría de negro. La Biblia dice, desde el vientre hasta las canas, Jehová es mi Dios, desde el vientre. Vamos a ver si hay alguna canosa que le dé gloria a Dios por el amigo ahí. Si hay algún canoso que le dé gloria a Dios ahí. Si hay algunos que hacen vino, que se están pintando en este último tiempo. Thank you. Pastor, mire, ¿por qué tanto culto? Dile. El que está trabajando y trabaja haciendo billetes, le dice al pastor, ¿por qué tanto culto? Hablamos allá tipo norteamericanos, los viejos, que el domingo nos asomamos y nos predica un sermonzote de eso que usted predica. Nos pega duro, por aquí no entra, por allá no sale, y le vamos diciendo que no es para ese negocio. Pero el pastor que te dio dice, lo siento mucho, diablo, vamos a... Entonces hoy, a causa de la emocionalismo, y a causa de... ¿Ya? El pastor dice, ¿en qué puedo ofender al hermano? Si le digo que se deje de sacar la sangre al hermanito, se me va a ir. Aleluya. Gloria a Dios. Si le digo que ya no envíe las niñas en pantalones a la escuela, se me va a ir. Algunos de ustedes están mandando las niñas en pantalones a la escuela. Alguien que tiene que hacer física, no. Yo pastoreo niñas en la congregación. Y son niñas que van en falda. Y le han dicho al profesor, lo siento mucho, estamos en un país libre y el país dice que si yo no quiero ponerme un short, yo no me lo puedo poner y usted no me lo puede exigir. ¿Cuántos abarca Dios? Hay que conocer las leyes del país donde estamos. ¿Cuántos dicen Dios? No me venga con excusa para aquí. Hasta que le recuerden el pecho al pastor. escuchó lo que el pastor dijo, dijo, yo he agarrado un hijo. ¿Sabes qué hago yo? Cuando Dios me habla allá en la iglesia donde yo pastor, me tiro de cabeza al piso. Señor, es verdad, estoy fallando. Aquí estoy. Eso es lo que me ha hecho vivir, mi humillación. Porque el que se humilla no lo levanta. El que se humilla no lo levanta. El que se le ha dicho lo lleva a la mano. Dice que me quede ahora. Entonces tú ves iglesias hoy que no le piden ningún cambio a la gente. Entonces, las que cantan en el coro de la iglesia, en unos pantaloncitos, y los carnudos allá abajo, te alabo, Señor. ¡Aleluya! Allá en la iglesia, hermano, se me acercó una hermana bien bonita de cuerpo, bien bonita. Y me dice, pastor, yo quiero cantar en el coro de la iglesia. Y me le quedé viendo y le dije, ¿en cuál coro? Que aquí no hay coro. No es que la iglesia de donde yo vengo cantaba en el coro, pero aquí no hay coro. Por eso usted ve en el coro. La más machina. ¿Ah? ¿Por qué no suben al coro una viejita sin dientes? Y sin barba. Eso como que se puso serio y aquí. Mi hermano me dijo, pastor, lo vamos a poner en el grupo de liberación. Y cuando salíamos endemoniados, al último que llamaban era a mí, y no era el hijo. Nosotros una vez a las 2 de la mañana me llaman, pastor Eder, hay una endemoniada aquí, no le podemos sacar el demonio. Le digo, ¿dónde es la dirección? Está en tal lugar, por aquí, se mete acá, porque no había GPS. Había que llegar a las direcciones, mira, allá a la vuelta de la esquina, allá al otro lado, a la montaña, por ahí. Y ya llegué yo, hermano, cuando llego, sobándole la cabeza a la endemoniada. ¿Cómo la ves? Ay, mi, ¿qué es lo que sentí del demonio? ¿Te sentí bien? Y cuando llego yo le digo, hermana, llegué con mi papá. Y le dice a mi papá, hermana, le dice a la pastora, póngate de pie. ¿Y qué diferencia hay en ponerla de pie o que esté sentada? Entonces mi papá me dijo así, dijo, vamos. Nos dimos la vuelta, hermano, pero cuando vamos en la puerta, por la puerta, el Espíritu de Dios nos dio la autoridad y dice, regresen otra vez, que si nos llamaron es porque ellos no pueden. Y cuando nosotros nos regresamos, les digo con toda autoridad, pastor, disculpe, pónganla de pie, vamos a orar por ella. Le pusimos la mano, 3 minutos, el demonio se había ido. ¿Cuánto me ha pagado desde ahora? Porque aquí hay que tomar la autoridad de Dios. No es como tú quieras, no es como tú lo quieras. Y le digo, levante la mano y diga gloria a Jehová. Tú ves dentro de las congregaciones un montón de gente llorando. Escucha esto. Por allá le canta, le dan un cántico de adoración y comienzan a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Llora, Magdalena, llora. Termina el cántico, dejó de llorar. ¿Qué le pasa? ¿No sabes lo increíble eso para usted? Que mientras esté el cántico de adoración, pero no cante. Llega el domingo bien vestidita y bien linda y hasta llora, pero busque la de lunes. Aleluya. Santo Dios, gloria a Dios. Sacándose la cera, poniéndose pantalones delante de la, aunque no vuelva, yo le voy a decir la verdad en esta tarde. Aleluya, aunque yo no vuelva, yo le voy a decir la realidad de Dios. mandar a volar unas 100 cabezas por ahí. ¿O ves que era general? ¿Cuál estaba acostumbrado a matar? Y una cosa tan sencillita, tan muy suficiente, que sea un río lleno de lodo. Aquí hay gente que en el mundo son tremendos valientes, que ahora en Cristo son tremendos cobardes. Y la Biblia dice que los cobardes no dejan el reino de los cielos. ¡Loco! Vamos, cobardes, ni que los labios por lo menos me dejamos. Thank you. Hay algunos que tienen la cara bien larga. Yo llegué a una iglesia en Nueva York. 4 noches me di a uno tremendo ahí. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y no me conocían. Cuando comienzo la primera noche con la palabra, primero que brincó fue el monigote del pastor que estaba allí. Hasta salón de belleza tenía este paja. ¿Cómo la ven? Hermanitos, mañana es gratis el corte de pelo. Y para las hermanas digo algo bastante especial. Y dije yo, no sabe. No, no era conmigo, era con el Dios que yo predico. ¡Aleluya! Y entonces este hombre, hermano, hasta quiso ungirme la primera noche. Y el que terminó ungido fue él, la última. La última noche se paró en la puerta y me quería dejar ir. Perdóneme, hermano, perdóneme. Le digo, discúlpeme, yo no tengo nada que perdonarle. Usted se equivocó con Dios, no conmigo. ¿Cuánto alaba a Dios? Usted tiene que pedirle perdón al Dios del cielo. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Porque la palabra no puede serle ofrecida. Pastor, y usted me adelantó parte del mensaje, le agradezco. Porque hay un montón de padres diciendo, es que ahí estás joven. Por eso le permito esas camisetillas enseñando toda la pechuga. Gloria a Dios. Aleluya. Es que ella está joven y le permito que haya enseñado esas piernas. Ahí en la iglesia le digo a los diáconos, usted me corrige un niño, algún padre le reclama, mándelo donde el pastor. ¿Sabes que en el año 2006 me invitó un hermano a comer? Escúcheme, me llevó a un Kentucky y buffet para más. La tasca de Macario que tomas a diario. Y cuando terminamos de comer, me dijo, pastor, ¿ya terminó de comer? Sí. Me dijo, déme la llave de la iglesia. Digo, ¿y eso viejo dónde te nació? No, me dijo, usted ya no es el pastor aquí. ¿Y quién le dio a usted esa autoridad? Ay, santo. Dios. Un muchachito de 21 años. Digo, a este mocoso me lo brinco, yo facilito. Digo. No sabía que la autoridad de Dios estaba sobre este mocoso. ¿Cuántos andaban a Dios en esta hora? Aleluya, el que se tuvo que ir fue él. ¿Cuántos andaban a Dios? Aleluya, ¿sabe por qué? Porque hay gente que quiere hacer las cosas en la obra de Dios como ellos quieren. Quiero que me oiga bien, hermano, porque en este asunto de la autoridad, Dios mío, cuánto llevo, hermano. Aleluya. Es que ustedes dicen, denle con algunos tantos amigos, alguien. El predicador llegó a la iglesia, pastor, ¿hasta qué hora le voy? Denle, porque están aquí las 9 esa mañana. Mire, esa cuestión de la autoridad es bien terrible. Quiero que escuche bien esto. Aunque el pastor esté mal, usted no puede sobrepasar la autoridad del pastor. Aleluya, santo Dios. Usted ve en el reino de Saúl, Saúl estaba mal. Y David no se atrevió a sobrepasar la autoridad del pastor. Prefirió irse donde los peores enemigos de Israel y no sobrepasar la autoridad de David. Pues hay algunos dentro de las iglesias que están haciendo reuniones escondidas del pastor. Hay algunos que se van a la iglesia y se reúnen. Un grupo selecto. Mira, yo creo que hay que cerruchar a este pastor porque ya este pastor, el Señor reprenda al diablo, no te metas con Dios. Aleluya, cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Quiero que lo vuelva a repetir. domingo en una iglesia donde el pastor es el diablo. No sé si existe diabla, pero la esposa del pastor es una diabla completa. Yo estuve 10 meses sin trabajar, buscando trabajo, hermano. Lo que me habían regalado eran unos zapatos de charol. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos hoy? Que creemos que porque miramos milagros en la iglesia, los milagros nos hacen salvos. Jesucristo no dijo, por sus dones los conoceréis. Jesucristo dijo, por sus frutos. Hay un hombre en la Biblia que no se le registra ningún milagro, y es Juan el Bautista. Y el testimonio de Jesucristo fue, no ha nacido otro de mujer igual a Juan el Bautista. Y no hizo ningún milagro. Pero yo me puse a pensar y dije, ¿por qué es el más grande? De nacido de mujer, ¿por qué es el más grande? Y comencé a revisar la vida de Juan el Bautista. Una vida de templo. Un hombre que gritaba el pecado en el desierto, y cuando llegó a la ciudad le dijo a Herodes, mira sinvergüenza, deja a la mujer esa que no es tuya porque es la mujer de tu hermano. Aleluya. Un hombre con un carácter, hermano. Y hoy eso es lo que le hace falta a nuestros líderes, un carácter. Que venga el hermanito y que le diga, mira, estoy trabajando, pastor. Bueno, lo siento mucho, yo sé que usted tiene, yo sé que usted prenda, ha sido aquí usted una columna en esta congregación, pero ¿sabe qué? Si usted no se congrega, no puede participar. Lo sentimos. Aleluya. Antonio, por Dios, levante la mano y adore a Dios. O es de Dios, o es del diablo, o es de la iglesia, o es del mundo, o hace lo que Dios quiere, o hace lo que usted quiere. ¿En qué quedamos entonces en esta tarde? ¿Hace lo que usted quiere o hacemos lo que papá dice? El que esté de parte mía. Y la línea sexual.